4 años de la inundación, estreno del documental radial Abril del 2013, la cobertura alternativa de la tragedia. No hay presencia del Estado, nunca la hubo en ninguna policía. Digamos, la misma desidia y la misma falta de políticas públicas que hay para los adultos repercuten directamente en los niños y en las niñas. ¿Pero por qué todo al barrio de la mamá de Cristina? Hay gente inundada, y sí, bárbaro, pero acá también estamos inundados. Acá, a 30 cuadras, hay gente que hace 2 horas que no le llega un alimento. 10, 17 y 22 horas, domingo 2 de abril, por Radio Nauta FM 106.3.